FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Como es de conocimiento de la mayoría de los trabajadores y del pueblo argentino, el 28 de marzo de 1968, ante una convocatoria de las autoridades que tenían la CGT en nuestro país, se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos. Raimundo Ongaro. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Nació en Mar del Plata el 13 de febrero de 1925. En 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, fundó la central sindical CGT de los argentinos, planteada como una alternativa a las facciones participacionistas obreras. Ongaro dio apoyo al alzamiento del Cordobazo entre el 28 y el 30 de mayo de 1969. El 30 de junio fue encarcelado por el gobierno militar, al igual que Agustín Tosco y Elpidio Torres, las principales figuras del Cordobazo. Estaría preso varios años y a su salida organizaría el movimiento llamado Peronismo de Base. Apoyó a la recuperación de fábricas por parte de trabajadores gráficos tras la crisis económica de 2001, defendiendo la ocupación de las fábricas cerradas y su entrega a los trabajadores con experiencias exitosas. Raimundo Ongaro pasó a la inmortalidad el 1 de agosto de 2016. Tenía 92 años. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro maniero, allá en el calicanto, a orilla del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro maniero, allá en el calicanto, a orilla del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Canto Maestro. Es enorme la destrucción en términos sociales, innegable, el hambre, el drama de los jubilados, el drama de la gente que hoy no tiene otra posibilidad que ir a un comedor en un barrio, los despidos, los pequeños empresarios que se funden, los negocios que cierran. Pero para ellos eso es parte del camino que hay que transitar hacia esa nueva Argentina que todavía no pudieron concretar, quedaron a mitad de camino, no pudieron llegar hasta el hueso, no pudieron concluir la obra que tenían en mente realizar, tal cual era su compromiso con esos grupos poderosos. Y los que impedimos que esa obra se pudiera concretar, los que impedimos que pudieran haber llegado a liquidar totalmente el sistema jubilatorio, porque lo intentaron en dos etapas, la segunda quedaron frenados. Los que impedimos que no pudieran liquidar definitivamente la protección laboral, la justicia laboral, los derechos. Los que impedimos que no pudieran llevar el ajuste hasta donde lo querían llevar fue esta parte del movimiento sindical y las alianzas sociales que se activaron para ponerle freno a esta política depredadora y destructora. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Esta es la emisión 636. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. 1, 2, 3. Escuchamos a Hugo Yasky, secretario general de la CTA, en la jornada, con críticas al modelo económico de Cambiemos y a la pretensión oficial de avanzar hacia una reforma laboral. Esta jornada, que es la primer jornada que realizan distintos sindicatos de las centrales obreras, Jornada por el Trabajo y la Producción Nacional, se realizó en Esmata. La CETERI y la CTA obviamente participaron, tuvieron en la apertura Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y Roberto Baradel, secretario general adjunto de CETERA. Y se realizaron varios paneles con ejes temáticos: el trabajo en la era digital y la financiarización de la economía, industria 2030, energía y recursos naturales para todos, el sistema de salud de los trabajadores y las trabajadoras y la sociedad, comunicación popular y medios públicos, y educación y formación para un modelo productivo nacional y popular. En el panel de educación y formación para un modelo productivo estuvo Eduardo López, secretario general de UTE y gremial de CETERA. El encuentro convocó a unas 600 personas en la sede de Esmata. Y bueno, escuchábamos a Hugo Yasky en un fragmento de la apertura. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, arroba Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr. Como la mañana silbándome la espalda o mirando las burbujas. Thank you. tus manos para hablarle a las cosas de mí. Y al fin mi duende nació. Tiene orejas blancas como un soplo de pan y arroz y un hongo como nariz. Cuatro pelos locos y un violín que nunca calla. Solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Este día es algo de sal. Memoria, la verdad y la justicia. En 1975, Marta Graciela Acuña Carrizo tenía 26 años, estaba en Córdoba. En 1976, Lucrecia Adela Lescano Arregues tenía 28 años, estaba en Salta, se encontraba embarazada. Ese mismo año, Guillermo Alberto Parejo Rodríguez tenía 26 años. Militaba en la Juventud Trabajadora Peronista. En 1977, Raúl Churruarín estaba en Santa Fe. Un año más tarde, en 1978, Hugo Washington Medina vivía en Almirante Brown, en Buenos Aires. Eran docentes. Eran docentes. Un primero de agosto fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Marta Graciela Acuña Carrizo, Lucrecia Adela Lescano Arregues, Guillermo Alberto Parejo Rodríguez, Raúl Churruarín y Hugo Washington Medina, docentes desaparecidos por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y como es nuestra consigna, memoria, verdad y justicia. Y se cumplen 2 años de la desaparición, muerte de Santiago Maldonado en el sur, donde estaba la gendarmería, y lo que se está pidiendo a 2 años es que no se cierre la causa, porque todavía hay muchos claros oscuros y hay mucho por investigar. Por eso hoy, 1 de agosto, a las 17, se convoca a una marcha en la Plaza de Mayo para seguir exigiendo justicia por Santiago Maldonado. Pero vamos a escuchar a Sergio, su hermano, convocando a esta movilización. Hola, soy Sergio, el hermano de Santiago Maldonado. A 2 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, quiero convocarlas y convocarlos a las 17 horas en Plaza de Mayo, donde vamos a pedir justicia por Santiago, no al cierre de la causa y basta de impunidad. Muchas gracias. Era Sergio Maldonado y la convocatoria de hoy a las 17 a Plaza de Mayo. Bueno, la semana pasada, y vamos a seguir esta semana, escuchando distintas intervenciones, reflexiones sobre el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación que se realizó en Bangkok, Tailandia, donde se analizó la situación de la educación pública a nivel mundial y se eligieron las nuevas autoridades, donde David Edwards será su secretario general, Sindicato de Docentes de Estados Unidos, y seguirá como miembro del Comité Ejecutivo Mundial nuestra compañera secretaria general Sonia Lezo. Vamos a escuchar a Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales, esto decía del Congreso Mundial de la Internacional de la Educación. Hoy se vuelve más tarde que nunca a ampliar y fortalecer la campaña global contra la mercantilización y la privatización de la educación. Son dos caras de la misma moneda. En los organismos donde se deciden los ODS, donde se hace el seguimiento, hay que estar peleando ahí. Pero también hay que estar peleando donde es nuestro lugar, la calle, la escuela, con la comunidad educativa, para lograr que cuando dentro de 10 años vuelvan los mismos privatizadores a decirnos, vieron, el Estado no tiene que meterse en la educación. Déjenos a nosotros, los privados, los que vamos a incorporar el dinero en la escuela pública, que sabemos lo que tenemos que hacer. Y no lo van a lograr. Acá está la Internacional de la Educación que va a pelear por la escuela pública, por la inclusión de todos nuestros chicos en las escuelas. Y lo vamos a hacer en solidaridad y en unidad todos juntos. ¡Viva la escuela pública! ¡Viva los docentes! ¡Viva la Internacional de la Educación! Era Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de la CETERA, sobre el Congreso Mundial que se realizó en Bangkok, Tailandia, Congreso Mundial de la Internacional de la Educación. Que recordemos, la Internacional de la Educación nuclea a más de 35 millones de docentes de más de 173 países del mundo. CETERA exige inmediatamente paritaria nacional docente para terminar con la desigualdad, por salarios dignos, por escuelas seguras, para defender el FONID y el Fondo Compensador, por fondos para becas y comedores escolares, para garantizar la formación docente, por financiamiento para educación, por una educación pública de calidad, para defender nuestra jubilación docente, por los programas socioeducativos. Mañana 2 de agosto se cumple un año de la trágica muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez de la Escuela 49 de Moreno. La muerte evitable, una muerte producto de la desidia y el ajuste del gobierno de María Eugenia Vidal. En muchas escuelas con problemas de infraestructura, de gas, de electricidad, reclamos innumerables del Frente Gremial Docente Bonaerense, por supuesto, de SUTEBA. Y hay muchas actividades. Hoy, por ejemplo, se iba a estrenar en el Cine Gaumont el film Escuela Bomba, realizado por documentalistas de la Universidad de Luján, pero el Inca avisó hace 2 días que no se iba a proyectar, que no estaba en los planes porque no estaba no había sido realizada con fondos del Inca. Realmente eso es una falacia, porque en el espacio Inca han participado distintas películas que no fueron subvencionadas. Igualmente, los realizadores convocan hoy a las 20 horas a la puerta del cine de Gomón, donde se proyectará en la puerta el estreno de Escuela Bomba, donde refleja lo que pasó ese 2 de agosto del 2018. Soy Hernán Pustilnik, docente de la Escuela 49 de Moreno. Este viernes 2 de agosto se cumple un año de la explosión de la escuela y de los asesinatos laborales de Sandra Calamano, la vicedirectora, y de Rubén Rodríguez, el auxiliar de la escuela. Nosotros acá en Moreno seguimos de pie, luchando para que se haga justicia, para que todos los responsables sean juzgados y condenados, y para que las escuelas sean dignas y seguras para nuestros pibes. Todavía, a casi un año de la explosión de la escuela, en Moreno hay más de 50 escuelas que no están trabajando con normalidad, que no tienen el gas habilitado, que siguen en obra. Así que este viernes vamos a hacer una marcha muy grande y estamos convocando a las 7.45 horas de la mañana en la puerta de la escuela, donde se va a hacer una celebración ecuménica. De ahí vamos a caminar hasta Consejo Escolar, pasando previamente por la Plaza Fuente Alba, en Gaón y Ruta 23. Y vamos a llegar a Consejo Escolar alrededor de las 11 de la mañana, donde habrá un escenario, una radio abierta, donde habrá números musicales, donde se leerá un documento de todas las organizaciones que participan de esta marcha. Y bueno, y seguimos pidiendo justicia por estos asesinatos de nuestros compañeros. Y también invitamos a toda la gente que se quiera sumar, que son bienvenidos, a venir gente de toda la provincia de Buenos Aires, de los sindicatos, de organizaciones sociales. Luego de esto, a las 6 de la tarde vamos a estar en Capital, en Congreso, para marchar hacia la Casa de la Provincia, en una marcha de antorchas, pidiendo justicia por los asesinatos de Sandy y de Rubén, y también pidiendo por tener escuelas dignas y seguras para nuestros alumnos y para los trabajadores de educación. Así que muchísimas gracias por apoyarnos siempre en todo este año, por visibilizar esto que nos pasa en Moreno, y están todos invitados el viernes a este homenaje a las vidas de Sandra y de Rubén. Muchas gracias. Era Hernán, compañero de Sandra y Rubén de la Escuela 49 de Moreno, y su recuerdo a un año de la partida de estos queridos compañeros. Palabras maestras. Palabras maestras. La estructura sindical debe ser leal espejo de las bases. Las bases organizadas y movilizadas señalan el camino. Palabras maestras. El camino es la construcción de la liberación nacional. Raimundo Ongaro. Como es de conocimiento de la mayoría de los trabajadores y del pueblo argentino, el 28 de marzo de 1968, ante una convocatoria de las autoridades que tenía la CGT en nuestro país, se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar que encabezaba el general Ongaro. Raimundo Ongaro. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Abraham Moisés Soifer. Nació en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, el 1 de agosto de 1907. Compositor, pianista y director. El tango lo bautizó Alberto Soifer. Empezó profesionalmente a principios de los años 20 en el Casino Pigal. Tocaba con una agrupación suplente de Francisco Canaro, con quien trabajaría en su orquesta. Más tarde participó en la de Juan Pacho Maglio. En 1928, luego de haber pasado por una gran cantidad de conjuntos, integró el de Carlos Marcucci. Además de escribir para el teatro de revistas, musicalizó muchas películas. De 1941 a 1945 dirigió su propia orquesta. Su cantor fue... No sé si fue en la soledad de tu fracaso, no sé si fue en mi costumbre de amar. Roberto Quiroga. No sé que se juntaron nuestros pasos, yo solo sé que te encontré en la vida. Por ese entonces, junto a Pedro Barbé, creó Ronda de Haces, que se emitía por Radio El Mundo desde el Teatro Casino. Asimismo, fundó una nutrida agrupación de tango sinfónico con arreglos de Bernardo Stallman en Radio Belgrano. Viajó a Europa por unos meses, pero se quedó en España 23 años. De regreso al país, compuso con Cátulo Castillo los 10 temas de Los Inquilinos de la Noche y con Horacio Ferrer los tangos de la serie La Ciudad de los Reos. De su obra recordamos... Para estar siempre juntos nacimos y jamás nos podrán separar. El amor que nosotros sentimos es nudo que nadie podrá desatar. Siempre unidos. Yo no tengo más luz que tus ojos, tú no tienes más voz que mi voz. Y tenemos un alma, una vida y un Dios. Y un corazón lobo. Yo te amé con el cariño del que empieza a amar, con la ternura del primer querer, por eso brilla mi cantar. Suavemente. Suavemente yo mi amor te di, suavemente tú viniste a mí. Suavemente, como una seda fue tu amor, mi cariño, tu vida acarició. Alondras. Abraham Moisés Soifer, Alberto Soifer, se fue de gira el 1 de septiembre de 1977. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiografica893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Seguimos con voces del Congreso Mundial de la Internacional de la Educación que se realizó en Bangkok, Tailandia. Vamos a escuchar a Roberto Baradel, secretario general adjunto de CETERA, sobre el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación. En primer lugar, quiero agradecerles profundamente a todos los miembros de la Internacional de la Educación, al Comité Ejecutivo, pero a cada uno de los miembros por la solidaridad internacional expresada en mi país, en la República Argentina, ante los ataques sistemáticos que venimos sufriendo por parte del gobierno. Así que un abrazo muy grande y agradecerles profundamente en nombre de los docentes de Argentina, en nombre de los dirigentes sindicales y en nombre de mi familia. Segunda cuestión, felicitar a David y a Susan por el discurso de apertura. Había hace muchos años un dirigente sindical muy reconocido en mi país, Raimundo Ongaro, decía que prefería honra sin sindicatos a sindicatos sin honra. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que esta Internacional de la Educación honra la lucha de los sindicatos, de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación en todo el mundo. Venimos a apoyar esta resolución porque es fundamental para la democracia. No hay educación pública de calidad sin democracia. Y no hay democracia sin educación pública de calidad. Por eso nosotros venimos a apoyar esta resolución, porque hay que luchar contra el racismo, contra el patriarcado, contra las persecuciones y contra la discriminación. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Y les quiero pedir a este Congreso un homenaje sentido a dos educadores, Sandra y Rubén, docentes y personal de apoyo, que fallecieron en mi país preparándole el desayuno a los chicos antes que entraran a clase. Sandra y Rubén luchaban por una educación pública de calidad y por ello les pido un fuerte aplauso a este Congreso. Gracias. Savannah woman dressed in white stands out of tropical rain. She pulls a gin and tonics tight and curses her lonely domain. Brazilian winds blow warm and real. A white estate they call Granada. Moan for her soul, or so she said. Has a sadist young made us. No one knows but me how she knows. That vamp from the magazine, cold and distant as the moon. Why can't she burn like fire? Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Y seguimos escuchando también opiniones, reflexiones sobre la primer jornada por el trabajo y la producción nacional. En el panel de educación estuvo Eduardo López, secretario general de UTE y gremial de CETERA, que esto decía. Para eso formamos, para un modelo productivo, nacional y popular. Para eso forman los FP, las universidades obreras también. Propuestas paritarias, nos sacaron las paritarias. Propuestas, inversión del 6 al 8 del PBI, que los pibes vengan con la panza llena, el corazón contento y la cabeza abierta para aprender matemática, poesía, ciencia, literatura, técnica, tecnología. Programas socioeducativos, Sandra y Rubén, que se recuerda un año de la explosión de esa escuela. Un aplauso para Sandra y Rubén. Claro que sí. ¿Saben que Sandra y Rubén... Sandra y Rubén, presente. Ahora, siempre. Ahora, siempre. Gracias, compañeros, muchas gracias. Ellos, Sandra y Rubén, fueron media hora antes a la escuela de Moreno a calentar la leche, natural, porque así a las 8 están con la panza llena y estudian, si queremos que estudien. Explotó la escuela. Pero yo quiero decir algo. Con Sandra compartimos una marcha, porque Sandra peleaba mucho por el tema de las orquestas escolares. No solo quería que coman los chicos, porque tienen que comer en la casa, con trabajadores, a la escuela se va a estudiar. ¿Me explico? Eso lo sabemos todos los que estamos acá. Sabe Ricardo, lo sabe todo. Pero no solo peleaba porque, si, como con hambre no se puede estudiar, leche caliente, sino que también peleaban para que los pibes tengan los violines de las orquestas escolares que le sacaron a los pibes de todo el país. Propuesta, que vuelvan las orquestas escolares a las escuelas. Devolvámosles a los chicos de Ushuaia a La Quiaca los violines, los violonchelos, las netbooks, los pizarrones, las tizas, los libros, la dignidad que le sacó este gobierno macrista de cipayos y chetos a los pibes y pibas de la escuela pública de todo el país. Esa también es una propuesta. Vamos a pelear por esos violines que le sacaron a los pibes. Capacitación. Quien se atreve a enseñar tiene que estar dispuesto a aprender. Ustedes, los compañeros de Mata, aprenden todo el tiempo, formación continua. Los maestros también tenemos que aprender para ser mejores maestros. Todo el tiempo, no solo cuando terminamos el profesorado. Todo el tiempo. Nos sacaron la capacitación a los maestros. Como queremos aprender, tiene que volver la capacitación a los maestros para que seamos mejores. Eduardo López, secretario gremial de CETERA, en la primer jornada por el trabajo y la producción nacional que se realizó en ESMATA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Thank you. Los malditos, los de malditos, la historia. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Elpidio González nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 1 de agosto de 1875. Ingresó al radicalismo y participó activamente en la fallida revolución de 1905, por lo cual fue encarcelado. Fue elegido diputado nacional y en 1916 le correspondió ser uno de los electores que consagró la fórmula Irigoyen Luna. Ya en la presidencia, don Hipólito lo designa para ocupar el Ministerio de Guerra y más tarde en la Jefatura de Policía. Al finalizar su mandato, Irigoyen le entrega el gobierno a Marcelo T. de Alvear, pero coloca en la vicepresidencia a un hombre de su total confianza, Elpidio González. En la vuelta a la presidencia de don Hipólito Yrigoyen en 1928, Elpidio ocupa el cargo de ministro del Interior. Ante la crisis política, ocupa el Ministerio de Guerra. Concretado el golpe, el 6 de septiembre de 1930, fue a parar a la cárcel por 2 años. Cuando entró en la función pública en 1912, era un hombre de buen pasar. Hasta 1930, ocupó altísimos cargos. La revolución lo encontró endeudado y con un patrimonio casi desvanecido. Cuando lo soltaron de la cárcel, estaba fundido. Vendió sus últimos bienes y salió a buscar trabajo. A los 58 años de edad y en medio de la crisis que azotaba al país, solo pudo trabajar en un modesto puesto de corredor de anilinas que le reportaba pequeño ingreso con el cual apenas lograba sobrevivir. El asunto trascendió y llegó a las altas esferas. Entonces se votó una ley que otorgaba una pensión a los expresidentes y vicepresidentes. Ante el asombro de todos, don Elpidio lo rechazó. Pasó a la inmortalidad en el Hospital Italiano en la ciudad de Buenos Aires el 18 de octubre de 1951. Canto Maestro recuerda a Elpidio González, militancia con la única autoridad del ejemplo. Los malditos de la historia, de hoy y siempre. Vamos a escuchar a Lilian Capone, responsable de salud laboral de la CTA Provincia de Buenos Aires, en el panel de salud. Nos debemos escuchar nosotros, porque los trabajadores sabemos qué salud queremos. Esta relación entre salud y trabajo no es neutral. Y obviamente, el trabajo es el arte de hacer, es la unión, el lazo social. Los compañeros que quedan sin trabajo, lo primero que dicen que extrañan el mate con su compadre, extrañan ese office. Entonces decimos que el trabajo no enferma, lo que enferma son las condiciones de trabajo. Y también decimos que el trabajo no enferma, porque si no los desocupados estarían sanos. Con lo cual, todas estas cosas las debemos plantear con nuestros propios compañeros y dar un debate. Es decir, que básicamente la situación en la que nos encontramos hoy está profundizada para mal. Fíjense que en el gobierno anterior no hemos podido avanzar en una ley para los trabajadores, pero sí se avanzó en muchas resoluciones. Pero también tenemos las paritarias, con lo cual los trabajadores avanzaban en sus derechos. Hoy en día tenemos una ley de riesgos de trabajo expulsiva y no tenemos discusiones paritarias, pero aparte tenemos un despido continuado y esto es obviamente que hace que los trabajadores tengan miedo y no denuncien. Era Lilian Capone, Secretaria de Salud Laboral de la CTA Provincia de Buenos Aires, en el panel sobre salud en la primer jornada por el trabajo y la producción nacional que se realizó en Mata con la presencia de muchísimos sindicatos de las distintas centrales obreras. Y bueno, mucha polémica se abrió y nosotros lo tratamos en este programa sobre el servicio cívico voluntario. Vamos a escuchar a una pedagoga prestigiosa, Flavia Terigi, que nos deja su pensamiento sobre esta nueva medida polémica del gobierno nacional. Hace un tiempo nos decían, la educación es tan importante que los maestros y maestras deberían formarse en una universidad que vamos a crear. Ahora nos dicen, la educación de los jóvenes es tan importante que se la vamos a entregar a la gendarmería. Yo sé que es un ejercicio difícil, pero vamos a suponer por un minuto que la gendarmería es en efecto la institución más prestigiosa en este país. Si así fuera, ¿qué? ¿Por qué no entregarle el Banco Central o el manejo del transporte o el manejo de la economía que está en graves problemas? ¿Qué tiene que ver prestigio con especialidad? No puede esperarse de una institución que por definición se ocupa de tareas represivas que pueda asumir la formación de nuestros jóvenes en valores ciudadanos. Me cuesta entender que un ministro de Educación que admite públicamente la incapacidad de su cartera para asegurar los derechos educativos de los chicos y las chicas no renuncie en el acto. Los chicos y chicas que hoy tienen 16 años, sin trabajo, sin estudio, tenían entre 12 y 13 años cuando este gobierno comenzó. ¿Ustedes no creen que deberían asumir alguna clase de responsabilidad si la única respuesta educativa que pueden dar 3 años y medio después es la gendarmería? Era Flavia Terigi y su reflexión sobre el servicio cívico voluntario. Canto maestro. La última actividad que hizo Rubén Rodríguez en nuestro centro de formación profesional de la CTA de Moreno fue con sus estudiantes ganar un pale, la imagen de Santiago, para colgarlo en el frente de nuestra casa de la CTA, y está todavía. Y es fuerte venir acá, llevarlo en una remera, en un pin, a un compañero que hasta hace tan poco estaba con nosotros en la calle reclamando justicia a Santiago, por ejemplo. La otra imagen que me viene a la cabeza es Rubén, antes del 2 de agosto del año pasado, marchando en defensa de los centros de formación profesional, diciéndole no al traspaso, defendiendo a sus estudiantes, que superaban realmente 35 años de edad y van a quedar afuera. Lo recuerdo en una marcha de antorchas en Moreno, días antes, entrando a la catedral, poniendo el cuerpo para que no se produzca el traspaso, ¿no? Peleando contra las políticas justas. Y a Sandra la recuerdo en una movilización, días antes de morir, que vinimos al Palacio Pizurno, le tocó abrir la seccional, y la primera persona que estaba en la puerta de la seccional estaba sola, tapada con un gorro y una bufanda, y cuando entró se sacó, la reconociste, era Sandra, que fundamentalmente defendía la educación pública y el programa del coro y orquesta del Bicentenario, donde su hija tocaba el chelo de la orquesta de la escuela primaria 49. Así que cuando explota la escuela, explota todo. Esas ideas de todos que creemos que vamos a estar juntos en la calle y que no nos va a pasar, que estemos recordándonos en un contexto como este. Era Mariana Cattaneo, secretaria general de SUTEBA Moreno, recordando un año de Sandra y Rubén. Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Canto maestro, el programa de Cetera. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva. Canto maestro, el programa de Cetera. El programa de Cetera. Canto Maestro.